Minutos pasan hoy de las 11 de la noche, cuando comienza una nueva edición de Frecuencia Activa. O dicho de otra forma, una hora de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Aquí todos los martes en Radio Mai entre las 11 y las 12 de la noche, los saludos de Toño Elías, nuestro teléfono, el de siempre, el de toda la vida, 976-525645, frecuencia activa. Hoy incluso hemos empezado hasta puntuales para lo que solemos ser aquí. Pero no os acostumbréis. Sobre todo porque en los tiempos que corre para la radio local, la radio hecha artesanía, pues realmente la mayoría de nuestros oyentes, e incluso hasta compañeros de programa, realmente no nos escuchan en directo los martes a las 11 de la noche, sino sabemos de buenas tintas y por mensajes personales, comentarios y demás, que la mayoría nos escucháis un jueves, un viernes, un sábado y a cualquier hora. Es, digamos, cosas de los tiempos. Frecuencia Activa lo podéis escuchar, por supuesto, aquí en Zaragoza, en el 102.8 de la FM Radio Mai, los martes a las 11 de la noche y los jueves a una fantástica hora, las 12 de la noche, tenemos una redifusión. Pero lo podéis escuchar a cualquier hora del día, de la semana, repetir, descargar el programa desde nuestro blog frecuencia.es y recordar, por si todavía alguien no lo sabe, que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Como no podría ser de otra forma, tenemos una página en Facebook, Frecuencia Activa, tenemos una cuenta de Twitter, Frecuencia Radio. Y los que hayáis estado atentos hoy a las redes, nos sigáis, os haya gustado la página, ese tipo de cosas actuales, pues sabréis que nuestro programa lo hemos llamado Salud. Salud en el término de brindis, salud en el término de enhorabuena y salud para brindar por el último disco de la banda de Hendrik Robert. Los Deltonos en este 2015 han publicado su último trabajo, Salud, y así a modo de brindis vamos a empezar el programa. Y como hay que predicar con el ejemplo, brindemos todos a vuestra salud. Salud, Los Deltonos se abre con este tema titulado Merecido. Capaz de hablar del cielo y de la tierra. Pierdes la noción, tu historia se hace tú mientras las puertas se cierran. Un gigante está bajando el bulevar, o eso fue lo que me hiciste creer. Cuando vi que no era más que un tipo con zancos, ya me habías engañado otra vez. Es así, es así. Se fue ese joven, la pizca que guardé de tu juventud, no temes que alguien me la robe. Si tuviera algún sitio a donde ir, no te pediría las llaves. Y echas a correr, te escondes de mí, gritando que mereces vivir. Es así, es así. El tema con el que se abre el disco, el último disco de Los Deltonos, publicado este 2015, Salud, aquí sonando en Frecuencia Activa, por supuesto en vinilo, la banda Henrik Rober, un gran trabajo, otro más en su colección de discos imprescindibles, mezclando rock, blues y demostrando que se puede hacer esta música en castellano. Un disco emocionante, sincero, que comenzamos hoy aquí a pinchar en Frecuencia Activa y que seguro que irá sonando en próximas semanas. Vamos a seguir poniendo un tema más al menos y vamos a continuar el vinilo en orden, como nos suele gustar muchas veces hacer, para no gastar demasiado pronto aquellos discos que nos gustan especialmente. El segundo corte de la primera cara se llama Miedo. Miedo de acabar morir. La ley es clara al respecto de no haber hecho nada, no exime del posible cumplimiento de la pena asociada a ese desconocimiento fatal. Miedo, así es este segundo corte que hemos puesto, mientras por ahí casi estaba ya saltando rápido, raudo y veloz el tercero, pero eso lo dejaremos para otro día. Eso sí, tiene un poquito de truco esto de que solo iba a poner dos canciones de los Deltonos. Quizás suena más adelante, no sé, quizás en la sección agenda. Ya lo veremos, los Deltonos y su último disco, Salud, 2015, con Iñaki García, la batería, Pablo Zeta, bajo, Fernando Macaya, guitarras y coros, y por supuesto, como no puede ser de otra forma, Hendrik Röver, voz, guitarras, varios, además de como de la composición de todos los temas del disco. Grabado a finales del 2014 en Muriedas, Cantabria, Santander y alguna grabación adicional también en Avilés. Los Deltonos aquí otra vez más en Frecuencia Activa, Radio Mai 102.8 de la FM. Y si hemos medio pisado la sorpresa de que los Deltonos también aparecerán en la sección Agenda, pero eso será de aquí a un rato, habría que enganchar con la sección Agenda de la semana pasada. Y la sección Agenda de la semana pasada solo puede tener un nombre grande, rotundo y escrito con letras en mayúscula: The Sonics. We'll be right back. Be a Woman de Sonics sonando en 2015. Como sonaron este pasado jueves en Las Armas, fantástico concierto del cual nos guardamos muchas imágenes en nuestra retina. Es de esos conciertos que creíamos que, ya es un comentario que hemos hecho muchas veces, si hace 10 años nos dicen que íbamos a ver a los Sonics en directo cuando llevaban décadas retiradas, no nos lo habríamos creído. Pero sí, los vimos casi en formación original y los refuerzos, desde luego, del nivel, demostrando que todavía tienen cuerda para algún rato. Tampoco vamos a ser demasiados optimistas, pero suenan geniales, y su disco nuevo, porque este tema que sonaba era el Be a Woman, uno de los temas que tocaron este pasado jueves aquí en Las Armas en Zaragoza, es de su último disco, This is the Sonics, que es un auténtico trallazo y disco a disfrutar de principio a final. No puede estar, lógicamente, a la altura de su gran clásico, de sus 3-4 temas más que temas, diríamos, himnos. Pero This is the Sonics, su disco de 2015, es muy, muy recomendable. Recomendable este disco de 2015. Fantástico el concierto de la semana pasada en Las Armas. Pero antes de los Sonics fue el turno de los Bengala. Desde Zaragoza, el dúo de garaje rock básico. Los Bengala, la semana pasada, digamos que tuvieron una semana importante, una de esas semanas que se llaman de confirmación. El miércoles o martes, ahora no recuerdo, creo que fue el pasado miércoles, con un frío de intensidad, lo dieron todo en la Plaza de la Justicia, y el jueves abrieron para los Sonics y demostraron que no hay amor sin dolor. Amor sin dolor, los Bengala en este 2015, además de una buena ronda de conciertos, han publicado este disco incluso festivos. El dúo formado por Borja Téllez y Guillermo Sinnerman, que conocemos de otros proyectos como los Faith Keepers, demuestran que a veces cuando hay dos, hay actitud, mala leche y rock and roll en un escenario, no hacen falta más músicos, incluso no hacen falta más instrumentos que voces, guitarras y batería. Los Bengala desde Zaragoza hasta para todo el mundo. Un disco incluso festivos que seguro vuelve a sonar aquí en Frecuencia Activa. Vamos a continuar, vamos a continuar. Esto es Radio Mai, esto es el 102.8 de la FM. Frecuencia es un programa que todo Frecuencia Activa es un programa que todos los martes entre las 11 y las 12 de la noche calificamos o nombramos como una hora de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Tenemos una dirección de correo en la cual os podéis poner en contacto con nosotros, sugerirnos programas, comentarios, críticas, incluso ruegos y peticiones. contacto@frecuencia.es y la parte final, lo de frecuencia, recordar que es con K y con Z. Vamos a seguir. En Frecuencia Activa se puede escuchar de todo y después de la barbaridad de los Sonics y los Bengala, no sé a cuál mayor de las dos barbaridades, es el turno de las onomásticas y cumpleaños. Y hoy uno de nuestros favoritos, uno de esos personajes que tenemos entre nuestra lista de 3, 4, 5 favoritos, cumple 65 años. Y como no se cumple de 65 años, es un buen momento como cualquier otro. Realmente siempre buscamos alguna excusa para poner a Tom Petty en Frecuencia Activa. Y que cumpla 65 años, ya que nació un 20 de octubre de 1950, es una excusa perfecta para recordar maravillas como este Free Falling. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm free. La verdad que cualquier excusa es buena y hace falta pocos motivos para escuchar a uno de nuestros favoritos, Tom Petty, aquí hoy en Frecuencia Activa con este Free Falling del Full Moon Fever, el disco producido por Jeff Lynne. Vamos a seguir y vamos a cambiar de... vamos a volver de continente, porque lo de que Tom Petty venga a actuar a España, no sé yo si lo vamos a poder ver. Su poca afición a los vuelos, a los viajes más allá de Norteamérica, es legendaria. Y las pocas veces que se ha escapado a Europa, pues se ha restringido bastante a Gran Bretaña y cuatro sitios muy contados. No sé, quién sabe, igual con el tiempo, con los años, se le pasa el miedo a volar. Tom Petty, Free Falling, seguimos aquí en Frecuencia Activa. Y de Thomas Earl Petty, Tom Petty, como lo conocemos, pasamos a Paco Román, o Paco Newman, o simplemente Newman. Y de su disco del año pasado, ese fantástico If, nos encantaba un montón de temas. Pero teníamos una especial debilidad por este Tell You. Time over in heaven. Tell You, Newman, de su disco If del pasado año 2014, uno de nuestros discos favoritos publicados en este país en el pasado año. De este año tenemos ya unos cuantos que entrarían en una hipotética lista, que igual hasta lo hacemos a final de año, de los mejores discos de este 2015. El Salud de los Deltonos, con el que hemos empezado el programa, seguro que estará muy arriba. Pero no vayamos a olvidar de discos que llevan publicados ya unos cuantos meses. Y uno de nuestros favoritos, discos nacionales, y desde luego alguien que no os podéis perder jamás en directo, es el segundo trabajo de Julián Maeso, One Way Ticket to Saturn, publicado a principios de este año, que hemos tenido oportunidad de verlo en directo, a Julián Maeso con su grupo y con disco con fantásticas canciones, mezclando rhythm and blues, soul, rock y canciones con mayúsculas como este We Can Keep on Waiting for Good Times to Come. Feeling day, well, feeding cats outside. I lit the fire and went to bed. Bet you've been away tonight, so paper lent a hand. And sure you play some mats all right. He drove an oldie bay. Though we were safe that night. And we had fun, I must say, to be honest, me. You can rely on breathing for long time to come, for long time to go. Style will fade away. We Can Keep On Waiting For Good Times To Come, 2015, este disco One Way Ticket To Saturn. Julián Maeso, volviendo a sonar otra vez más aquí en Frecuencia Activa, uno de nuestros favoritos, Julián Maeso y su grupo, y de este tono groove, de este medio tiempo, que empieza una canción bastante acústica hasta que el órgano Hammond y empieza a coger ese protagonismo, es perfecto para enganchar con otro de nuestros grupos nacionales favoritos. Si Julián Maeso viene de Toledo, Arizona Baby vienen de Valladolid, y su disco de 2014, este Secret Fires, nos encanta, y es un disco que se puede escuchar desde principio a final, porque absolutamente todas las canciones de este disco merecerían la pena de ser radiadas. Por ejemplo, este Owners of the World. Of the Wall, Arizona Baby, otro día más sonando aquí en Frecuencia Activa. De esos discos, este Secret Fires, que no nos cansamos de escuchar y de pinchar. Y podríamos seguir poniendo, yo creo que, no sé, si tiene 10 cortes, 12 cortes, 12 programas, 12 canciones diferentes, y el nivel de calidad de la primera a la última se mantendría en alto o muy alto. Nos acercamos ya a la recta final de Frecuencia Activa. Nos queda poquito más de 15 minutos y llega momento de agenda. Y la agenda de esta semana, una semana de resaca post-pilares, entre comillas, o dicho de otra manera, pasamos de una semana y media a dos semanas en los cuales en Zaragoza teníamos 2-3 conciertos diarios interesantes de ver, a lógicamente un pequeño bajón. Pero no es tan pequeño, quizás no haya 3-4 conciertos que nos gustaría ver cada día, pero tenemos uno o dos para cada día desde hoy hasta el domingo, con lo cual tampoco nos podemos quejar. Y ahora habrá que ver, pues, la duda de siempre, la asistencia a las salas y la tristeza que a veces nos da cuando en un concierto el público no responde. Pero bueno, hoy, si no nos estáis escuchando en directo, si estáis escuchando el programa, el podcast grabado otro día, lo descargáis o la redifusión del jueves a partir de las 12 de la noche, espero que haya sido por una buena causa. Y qué mejor causa podría para no hoy escuchar Frecuencia Activa que estar en el Ecos, en el pub Ecos. Hoy había un pedazo de concierto de Conexión y de New Trocaderos, nuestros compañeros de la caverna, aquí los martes entre las 9:30 y las 11 de la noche. Hoy no han hecho programa precisamente porque están ahí viendo a The Connections y The New Trocaderos, con lo cual el próximo martes no os perdáis La Caverna aquí en Radio Mai en el 102.8 de la FM. Si estáis escuchando el directo del programa, pues lo siento, pero ya no podéis ir. Pero no os preocupéis, de aquí al fin de semana tenéis un montón de conciertos más que interesantes. Quizás si hay uno o dos, quizás si hay uno que brilla aquí en Zaragoza con luz propia esta semana, es este jueves. Este jueves están Low en Las Armas y es algo que no os deberíais de perder. You can't take that stuff to Canada. You can't take fantásticos. Low, la banda de Duluth, Minnesota. Más de 20 años de carrera les avalan. 15, 16, creo que he perdido la cuenta del número de discos. Estarán este jueves en Las Armas. Este tema que hemos escuchado era Canadá, de su disco Trash, de 2002. Vamos a seguir, seguimos con la agenda. Esto era el jueves en Las Armas, no deberíais de perderos Low. El viernes aquí en Zaragoza, en La Lata de Bombillas, tenemos The Cyanide Pills. Y si ampliamos un poquito nuestro campo de acción a la hora de visitar conciertos, pues la verdad que Sabiñánigo nos queda muy cerca. Y la Sala Corleone es 1:15, 1:20. Estamos en un momento para este viernes 23 ver a uno de nuestros barbudos favoritos, Ángel Stanitz, siguiendo en su gira de otoño, y donde pueden sonar temas como este Moyo. Quiero ser como tú, yeah, solo como tú. Si tú eres rana, yo quiero ser charco. Si tú eres hierba, yo quiero ser campo. Quiero ser como tú, yeah, solo como tú. Tengo Moya y Robert Johnson secuestrado en Lumba. Fantástico este Moyo de Ángel Stanitz en su EP que ha publicado este 2015, Cuatro truenos cayeron. continuación, más que manteniendo el nivel de su disco de debut, Camino Ácido, del pasado año 2014. Seguimos, nos quedan unos minutos, estábamos con la agenda, si podíamos escaparnos a Sabiñánigo este viernes para ver Ángel Stanitz. El sábado en Zaragoza podríamos escoger entre De Callaos en la Sala López o, por ejemplo, Rufus T. Firefly en la Ley Seca. Eso en cuanto a la agenda de esta semana. Pero hoy, para acabar Frecuencia Activa, la agenda la vamos a poner a más larga visión. Vamos a ampliar las fechas y vamos ya incluso a anticipar concierto que tendremos en noviembre, porque es noticia de hoy, aunque los rumores y ya teníamos alguna pista de por dónde iban los tiros. Los Deltonos, con los que hemos abierto el programa de hoy de Frecuencia Activa, tienen fecha ya aquí en Zaragoza. Será el próximo 14 de noviembre en la casa del Loco, sábado, y será el concierto que finalizará el primer festival de guitarra de Zaragoza. No os perdáis a Los Deltonos, sobre todo si vienen acompañados de un fantástico disco como este Salud, publicado 2015. Así que deseando salud, brindando por ello, nos vamos a despedir. Los saludos de Toño Elías, una semana más, aquí en Frecuencia Activa, Radio Mai 102.8 de la FM. El resto de la semana tenéis nuestro podcast, listado de canciones, descarga de programas, etcétera, dirección de correo, contacto, etcétera, en frecuencia.es. Y recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Nos despedimos con Los Deltonos, pero como todavía queremos ir reservando canciones de su último trabajo para próximas semanas, vamos a una de sus canciones más famosas, de aquel disco que publicaron en 2002 con el nombre de Sólido. Tenía, por ejemplo, este tema que lo abría y se titulaba Horizonte Eléctrico. Con él nos despedimos, hasta la semana que viene. Adiós. Lo he vuelto a hacer, me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver. Me despedí con un vistazo más, no añoraré lo que he dejado atrás. Ya desgasté esta ciudad, mis pies me piden nuevas calles que andar. Este lugar no me hará rey, mejor me irá en donde valga mi ley. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Viejos fantasmas en sólidos, mi corazón no aguanta más. Sientes, mejor me voy, no sé a qué empiecen historias de incierto final. Antes ya me fui y no me ha ido mal. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, mi futuro. Escribiré, o tal vez no, no sé lo que hay, no sé si es mejor. Asfalto y luz, ruedas y pares, y nada me detiene, no esperes que pare. Sube la música más, o quieres oír las culpas que arrastras. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, mi futuro está allí. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y